El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vázquez. De los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez. Caminalo. Buenas noches a todos y todas. Comienza el Berretín Cultural en el aire de Radionauta FM 106.3. Me estoy sacando la bufanda a la vez que hablo, por eso me confundo. Buenas noches, Pablo Pesco. Buenas noches, Martina. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿vos? Esta noche bien, bien, la verdad. Me enredé. ¿Te enredaste? Acá, estamos cables, todos enredados con tanta lana. Y tanto frío y nubes, ¿no? Está como... Está feucho. Que se puso medio heavy el clima. Saludamos a nuestros compañeros, nuestros compañeros de Una Tarde Descalza, esta nueva apuesta de Radionauta que comenzó esta semana. Sí, que viene saliendo que muy bien, muy linda. Porque se van muy contentos, sí, todos, se los ve supuesto, bien. Por supuesto, muy bien. Felices. Saludamos también a Pablo Lesiani, que está en los controles, al Colo y a Germán, que dan vueltas por ahí, birra en mano. Y nosotros estamos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, del cual este es el programa de radio, en el que vamos a estar hoy recorriendo muchos aspectos de la cultura, porque tenemos desde la columna habitual de cocina de Ana y Sandy hasta entrevistas, viene Arte al Ataque, viene el taller Marta, viene otra ventana, es como una bomba. Sí, como todos los viernes, son dos horas en las que te vamos a acompañar para disfrutar. Para disfrutar de este momento, también, como siempre, te invitamos a que te acerques a Olga, a compartir una rica comida, a compartir en sí, general. A pasar un rato, aunque esté fresco en el Olga, hay calor humano, el corazón es muy grande, tenemos vías de comunicación. Sí, el teléfono de Radionauta es 451-6917, 451-6917. Ese es el teléfono de línea, por si quieren comunicarse con nosotros, también tenemos WhatsApp, que es 221-670-5190. Esperamos ansiosos y ansiosas los mensajes que nos vayan llegando con saludos. Había saludos para mandar, hoy ¿te acordás? Saludos, vos me dijiste. Hay saludos especiales, vamos a saludar especialmente a Sonia y a Luz, que nos están escuchando, que nos escuchan en general. Así que bueno, nada, nunca las saludamos y un saludo del corazón. También le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido productor Facundo Pérez, que esta noche está en su ciudad natal, en las campos verdes de su ciudad natal. Necochea, ¿no? En Necochea, así que debe haber una fresca en Necochea que te la encargo, pero bueno, él es un tipo que se banca esos climas, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo, se lo extraña como siempre. Aquí, este viernes 6 de mayo, que ha tenido un condimento especial, tuve la posibilidad de verlo particularmente, que fue la increíble movilización estudiantil que se realizó esta tarde por el boleto educativo provincial. La verdad, en mis años de estudiante y militante, no había visto en el nivel estudiantil, digo, ¿no? Una movilización de esta magnitud, miles y miles de jóvenes, desde casi niños, te diría, de 14, 15 años, de escuelas secundarias hasta universitarios y universitarias adultos, movilizados por el boleto estudiantil que está aprobado sí, por las cámaras de la provincia de Buenos Aires, pero que nunca no se ha implementado. En el gobierno de María Eugenia Vidal era bastante predecible que esto sucediera, pero de hecho es un derecho que ya está adquirido, sí, por los estudiantes. Es triste. Cabe mencionar que el boleto estudiantil en realidad es boleto educativo, que la idea es que sea para todas las personas que están relacionadas con la educación. Uh-huh. O sea, no se piensa como estudiantil específicamente para estudiantes, sino también para docentes, para todas las personas que trabajan en relación con la educación. Sí, de hecho, a eso se debe, me parece, también nada, la cantidad de gente que había hoy, yo pensaba igual algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no desconozco, pero me parece que la universidad no dio asueto, por ejemplo, para el día de hoy. En exactas, sí, digamos. Sí, no se pasaba falta. Supongo que depende en qué. Bien. Bueno, pero es fundamental, digo, así como los y las estudiantes estamos acompañando a la lucha docente, por ejemplo, porque bueno, no tenemos clases cuando están parando ahora los docentes. El próximo jueves hacen un paro muy, muy grande con movilización al Ministerio de Educación por salario digno, ¿no? Y bueno, los estudiantes acompañamos ese tipo de medidas. Sí. Ahí me gustaría contarles que, si recuerdan, nosotros hablamos un poco de esto. En general se estaba, en las paritarias que había, desde el gobierno se estaba proponiendo un 15% y todas las centrales sindicales habían dicho que no aceptaban, y tuvieron una nueva reunión en la cual les propusieron lo mismo, un 15%. Y también en el marco de un desfinanciamiento general de la educación universitaria. Iba a decir eso justamente, que está, bueno, esta cuestión de que se estuvo hablando, bueno, no pueden pagar la luz, que si se saca el turno noche y demás, en el clima, un tarifazo tan grande también como el que hay en relación a los servicios, la no implementación del boleto estudiantil, el boleto educativo, es increíble, porque justamente es cuando más se hace necesario. Yo tengo compañeros, compañeras que vienen a cursar desde distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, pues ya no le da el cuero a la gente para venirse a vivir a La Plata, entonces viaja todos los días. Es un billete, la verdad que estaría buenísimo que se implemente. Saludamos desde aquí a todas las personas que se han movilizado hoy, les mandamos fuerza para la lucha. Estamos acompañando, por supuesto, desde el Olga y desde el Berretín Cultural, y seguiremos adelante hasta que se implemente el boleto estudiantil. Perdón, sigo diciendo estudiantil, porque lo tengo como... No, es que... Es educativo, porque en realidad es para todos y todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. Tendría validez a nivel provincial, por eso se ha movilizado tanta gente. Igual yo te perdono y creo que la gente también te va a perdonar, pero está bueno siempre aclarar, como para que se sepa que es más amplia. Pero está bueno igual, equivocarse de vez en cuando. Está bueno equivocarse y saber pedir disculpas por el error. Nos ponemos medio moralines. Para cerrar esta primera partecita del berretín, que tiramos un poco la data que circula de actualidad, comentamos que en un centro cultural que tiene una impronta similar a la nuestra, que es el Centro Cultural Matienzo de Capital Federal, se está realizando una muy buena propuesta, la verdad, muy interesante, sobre todo para nuestra generación y una generación más, te diría, la inmediatamente anterior a la nuestra, que es como una especie de mega homenaje a lo que fue Cemento, ¿no? Que era un lugar en el que pasaron muchísimas cosas desde el año 1985, que es cuando abrió sus puertas. Y por más de casi 20 años circularon por ahí todos los referentes de la cultura under, se podría decir, de la capital federal principalmente, pero en realidad de toda la provincia, desde, no sé, Patricio Rey, ¿no? Que ha tocado en Cemento, hasta, bueno, Suárez, por ejemplo, ¿no? Y bandas como más ya, yo he ido a ver bandas también del ámbito más Stone, se podría decir, Viejas Locas, ¿no? Muchísimas otras. Siempre ha servido como un lugar posible donde las bandas podían, bandas muy chicas o que no tenían, grandes discográficas detrás, mostrar lo que hacían. Así es que el Centro Cultural Matienzo organizó este súper homenaje, que consiste básicamente en una muestra muy grande que va a estar todo el mes y que es de entrada libre y gratuita. Y también tiene un ciclo de charlas y música en vivo. Hay un libro, ¿no? Cemento, de Nicolás Igarzábal, que habla sobre también este lugar por el que pasaron muchas personas, sí. Sí, justamente dicen ahí desde el Matienzo, que son las personas que lo organizan, que un poco el libro, Cemento, el semillero del rock, fue un poco un puntapié para pensar esto. Justo también coincidió con otro material que sacó Sebastián Duarte, que se llama Yo toqué en Cemento. También hay un documental dando vueltas que salió hace poco, y se organizó un poco a partir de esos materiales también que circulan esta muestra. Se llama Cemento del Under al Indie, y un poco lo que viene a plantear, que es interesante, es tender un puente, ¿no?, entre lo que fue Cemento, lo que circuló por ahí en los 80 y 90, con la escena actual de la cultura independiente, ¿no?, que es, claro, más conocida como indie. Y eso se va a ver muy claro, y es muy interesante la propuesta cuando toquen las bandas en vivo. Por ejemplo, el 12 de mayo va a tocar Francisco Bochatón con Viva Elástico, ¿no?, que es una banda que está ahora circulando por los escenarios. También después va a tocar Rosario Blefari con Bestia Bebé. Bueno, son como mixturas que están haciendo, en decir, bueno, hay tres generaciones por lo menos, ¿no?, que están unidas, sí, por un lugar que tiene que ver desde dónde se hace, desde dónde se produce cultura, ¿no?, desde qué idea. Sí, la apertura también a nuevos, a escuchar nuevas bandas, digamos, bandas que por ahí no llegan a determinados circuitos comerciales, las podés escuchar acá, digamos. Exactamente. La exposición, bueno, obviamente hay cosas de Chabán, que es este personaje recontra polémico a partir de lo que pasó en República Cromañón, que obviamente no lo vamos a obviar. Sí. Él es la persona que fundó Cemento y que fundó después República Cromañón, que murió preso, de hecho. Que bueno, es una figura polémica porque muchas de estas personas que van a estar ahora en esta muestra, incluso, por ejemplo, no sé, se me ocurre Rosario Blefari, han mantenido su amistad con él hasta el final, ¿no? Y lo han defendido no en relación a lo que pasó en Cromañón, sino al aporte que ellos consideran que Chabán hizo a la cultura independiente, digamos, desde esos lugares, lo cual no justifica para nada la negligencia, ¿no?, con la que se manejó y la mentalidad empresarial, claro, con la que administró sus locales, que terminó con 200 personas muertas, digamos, ¿no? O sea, por supuesto. Pero bueno, va a haber cosas de él, naturalmente. También de Katy Alemán, que es la persona que con él abrieron el Café Einstein al principio, y después también Cemento. Y bueno, las bandas estas en vivo que les contamos, que van a estar tocando. Por ahí, si no da para ir un jueves a ver las bandas, que es cuando van a estar, sí vale la pena darse una vuelta por la muestra, la verdad, porque está muy interesante y está bueno que los centros culturales actuales, ¿no?, los espacios donde ahora está circulando estas bandas o los artistas plásticos del teatro, de la danza actuales, puedan hacer su propia historia, ¿no? También, como, o sea, sí, desandar el recorrido del mismo camino que iniciaron otros y reconstruir de dónde venimos también, ¿no? Y bueno, también dar lugar a esos cruces. Sí, la muestra se puede visitar desde el 3 de mayo al 5 de junio y es de martes a domingo, la entrada es gratis. Sí, exactamente. Sí. El Centro Cultural, el Club Cultural Matienzo, queda en Pringles 1249 en Capital Federal. Así que bueno, quedan todos y todas invitados e invitadas. Tengo que empezar a decir con E, que invitades. Es más sencillo. Invitades. O con X, que es más difícil. Es re difícil invitades con X. O yo a veces ahora no estoy poniendo vocal. Bueno, claro. Invitados. Invitados. Está bien. Está bueno también. Igual se entiende que es para todos y todas, sí, o todes. Es medio hincha decir. Viste como la deconstrucción del lenguaje es un poco hincha para hacer radio o para hablar en la vida, ¿no? Sí. Uno está tan acostumbrado. En fin, como ahora, como somos uno y uno, porque ya a veces, ¿sabes lo que hago? Una vez escuché a un profesor en la facultad que es muy interesante lo que decía. Decía, si yo entro al aula y hay 100 hombres y una mujer, les digo todos, porque sí, la mayoría son varones, digamos, y no estoy ignorando al sexo femenino. O sea, hay 100 mujeres y un hombre, digo, la gente todas, dice todos igual, y ese es el problema, claro, decía el tipo, ¿no? Cuando debería decir todas, y el hombre no debería sentirse, no incluido en eso. Bueno, como somos uno y uno, yo aplico esa regla. Pero está bien. No, pero es difícil. Es difícil esa regla. Estamos pares. Ahora, no, cuando empiecen a venir los entrevistados, ahí ya puedo. Tengo una mayoría. A mí lo que me da gracia es que uno se puede acostumbrar, obviamente, a usar la E, que está buena. Porque antes se usaba la I, era peor. Invitadis. Todis y todis. Era como medio así. No, pero está bueno porque de alguna forma rompe un poco el lenguaje, pero en otros ámbitos la gente se te queda mirando. Claro, digamos, como sos un boludo. Sos un boludo. Porque claro, hay ámbitos donde no se usa, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Será cuestión de ir imponiéndolo. Hemos repasado un poco la agenda de la lucha y de la cultura. Sí. Vamos a seguir con esto igual. Luego vamos a escuchar ahora una banda indie también, ¿por qué no? Que se llama Indiana. Sí. Precisamente. Se nota que es indie. Han tocado acá en el Olga Vázquez. Le mandamos un fuerte abrazo, pues son amigos de la casa, a Bruno y a Pablo. Escuchamos de su disco 3, Doble de Cuerpo. Se esconde en una quinta en Pilar. Si tu celular no responde, adivine dónde estás. Pensando en un hombre con el que puedas estar, en cuanto averigüe su nombre, yo te lo voy a pasar. Aguantarías sola la verdad, frutas podrías y una oportunidad empezar tu vida. Debiste verme allá, estuve genial. Continuamos con el Berretín Cultural en el aire de Radionauta FM 106.3 desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez en esta noche fría en la ciudad de La Plata y alrededores. Hace mucho frío. Hace menos frío igual que los viernes pasados. Tenés pero razón. Llueve, va vale, a llover. Me hacen gestos, sí, está bien. Y más o menos. Pero está, igual está feo. Está feo. Bien, para continuar con el programa vamos a hablar un poco de la exposición pendiente, que es una muestra que se ha inaugurado el 3 de mayo pasado, sí, hace muy poquitos días, en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es toda una cuestión, una novedad, porque trae obras de los artistas mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, nada menos, ¿no? Sí. Tres inmensos artistas mexicanos. Pero para hablar de esta exposición estamos en comunicación telefónica con Marcela Andruchow. Ella es historiadora del arte y docente en la Facultad de Bellas Artes de las cátedras de Museología y Historia del Arte 2. Buenas noches, Marcela. Martina te saluda. ¿Cómo te va, Martina? Buenas ¿Cómo andás? Noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Marcela, queríamos charlar un poquito con vos sobre esta muestra porque, por lo que estuvimos viendo, bueno, en principio tiene una historia muy particular, ¿no? La muestra, pero también son alrededor de 76 piezas que se estuvieron guardando por 43 años para volver a exponerse. Sí, en realidad porque justamente en la primera, en la ocasión en que se iban a exponer, tuvieron esa imposibilidad por el golpe de Estado en Santiago de Chile, en Chile, a manos de, bueno, del Pinochet y los militares, e incluso la obra tuvo ciertas... estuvo, digamos, en peligro de haber, de padecer también las mismas consecuencias, de desaparecer la colección. Finalmente lograron sacarla de Chile a los pocos, a las dos semanas más o menos del golpe, ¿no? Sí, la historia de cómo sacan las obras es increíble. Estábamos viendo que, bueno, el curador en ese entonces, en el medio del, o sea, primero montan la muestra, nadie la puede llegar a ver, y en el medio de los bombardeos va al museo y la embala y la saca en un avión. Sí, sí, salen finalmente, creo que hoy estuvo en la muestra, no había podido ir antes. Ajá. Y justamente la sacan alrededor del 26 de septiembre, sí. Logran sacarla alrededor del 26 de septiembre de Chile, en realidad junto con otros exiliados, claro, chilenos que habían logrado... que van a lograr finalmente exiliarse del país, así a pocos días del golpe. Bien, Fernando Gamboa, que era el curador original, dicen acá también en la obra, tenemos una nota muy buena de Telam al respecto, que bueno, debido a que era bastante obsesivo, él grabó en audios, ¿no? Todo el orden en el que la muestra iba a ser montada, y que gracias a eso pudieron reconstruir, digamos, la curaduría original. Sí, incluso también lo que aparece en la, que me parece muy valioso, no solo de esta, sino de otras muestras que ya lleva hace tiempo, aunque con distintos directores, el Museo Nacional de Bellas Artes, es la incorporación de la documentación. Ajá. O sea, incorporan tanto en la sección que está a cargo de lo que sería la Conexión Sur, que es otra parte de la muestra, que tiene que ver con la conexión que hacen artistas argentinos de la década del 60 y del 70 con la misma temática. Incorporan la documentación tanto del curador de la época como hay una transcripción mecanografiada de su diario, incluso en videos hizo una reconstrucción, digamos, de este relato, de cómo ellos se veían, ellos veían el Palacio de la Moneda desde donde estaban y cómo había sido atacado, e incluso es interesante, realmente y valiosísimo, un croquis muy chiquitito que hay de lo que era la exposición, es decir, de cómo estaba diseñada temáticamente la distribución de la obra de los artistas y, digamos, cómo iba a ser ese recorrido y demás. O sea que realmente muy valioso para la muestra actual de poder hacer esa reconstrucción. Sí, otra de las joyas que tiene es que los textos curatoriales originalmente eran de nada menos que de Pablo Neruda, y de hecho es lo último que escribió antes de morir. ¿Eso está también accesible? No, lo que pasa es que no está, digamos, los textos curatoriales en la obra, en la muestra actual, son textos de la curaduría, digamos, y por ahí no están no es tan evidente esta situación. Tenés que detenerte a leer los documentos, claro, ¿no? O sea, en la última sección de la muestra, donde aparece es más evidente este relato de lo que sucedió con la muestra original, ahí, digamos, tenés que detenerte a leer los documentos, pero bueno, es muy valioso que justamente también acompañen las obras, los documentos, por lo cual te hacen muchísimo más completa, más gráfica y más profunda la significación de que esta exposición se pueda ver en Chile primero, ahora hace poquito, y ahora en la Argentina. Hola, ¿cómo estás? ¿Te habla Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo te quería consultar, o sea, también desde... Yo por ahí recuerdo a Siqueiros también del sótano de Botana, ¿no? Que es una exposición que se puede ir a ver también en el museo que está atrás de la Casa Rosada, ¿no? ¿Qué está significa? En el Museo del Bicentenario, sí. Claro, ¿qué significa esta muestra, digamos, qué significa históricamente? Porque de alguna forma es rever algunos de los artistas que eran en ese momento estaban haciendo cosas que no se hacían en otro lado, como por ejemplo en el tema del muralismo, y también su filiación política o qué significa políticamente también lo que estaban haciendo. Mira, en realidad, bueno, la obra de estos tres artistas muralistas va a ser significativa sobre la década de 1920, digamos. Va a ser importante para los artistas argentinos por la influencia que va a tener sobre los grupos de artistas que van a dedicarse a hacer muralismo en la Argentina, sobre todo cuando Siqueiros viene a la Argentina a hacer finalmente trabaja como cronista de, ay, se me fue el nombre de crítica del diario de Botana, y va a formar parte, digamos, de un de, como de para influir, va a influir, digamos, en una serie de artistas que van a después a realizar murales en la Argentina, que tienen algunos de ellos ciertas ligazones políticas en relación a la afiliación izquierdista, comunista, que tenía particularmente Siqueiros. Claro, como Bernie, Spilimbergo estaban medidos. Exactamente, estaban en el grupo Urruchúa, Colmeiro, que formaban parte del grupo de muralistas. La muestra en particular, si es a eso a lo que te referís, en realidad también hace otro punto de inflexión en lo que son los artistas más vinculados a la obra política, la obra de arte política, que trata de hacer expresión y hacer evidente los sucesos de represión y de las dictaduras argentinas que se estaban dando en la década de 60 y después en la década de 70 también. Claro. Perdón. No, está bien. Está bien. Estamos todos iguales. Marcela, yo te quería preguntar por esto que mencionabas recién de la Conexión Sur, ¿no? Que es un agregado que se hizo a lo que sería la muestra original, que tiene obras de Antonio Berni, de Carlos Alonso, por ejemplo, ¿no? Por nombrar algunas, de Castagnino, que son referentes del arte argentino. Digamos, que era algo que no estaba en la muestra original. Esto, vos lo sentiste que está, bien, bueno, ahí están los documentos también que decías, ¿no? Pero bueno, ¿cómo viste, este añadido que se hizo y qué importancia crees que tiene también para, por la gente que por ahí se acerque a verla, esto de poder empezar a asociar, al arte latinoamericano como un movimiento más amplio por ahí, lo que son las escuelas nacionales, ¿no? Sí, en realidad, en la muestra, lo que para mí modo de ver, esa parte está como antesala de la última parte, donde entras de lleno a la cuestión de la imposibilidad de haber hecho la muestra originariamente en Chile. Uh-huh. Permite poner en contexto la situación, claro. Es decir, en ese sentido me parece muy valioso, porque en realidad era una preocupación de artistas argentinos, de artistas chilenos, en este caso están más representados los argentinos y solamente está relatado y documentado el proceso de imposibilidad de mostrar la colección uh-huh. De Carrillo Gil en Chile en su momento, pero permite poner en contexto, esa situación. El comienzo de la muestra en realidad es la muestra como la iban a exhibir en Chile y sinceramente es muy valioso que se puedan traer obras que no han sido vistas o por lo menos no es frecuente que se vean o que circulen, claro. Porque muestran una faceta de todos esos artistas muralistas que los conocemos más por las reproducciones de los murales que pintaron en el momento en que en Vasconcelos los convoca, y sin embargo de una riqueza increíble en la obra plástica, la obra de Caballete, que hicieron claro. paralelamente a su obra muralista y que en realidad en algunos casos sí y en otros casos no, pero recupera siempre la tonalidad o el tono, de esta cuestión de preocupación política o de preocupación por el campesinado en la revolución, uh-huh. que también estaba plasmada en los murales, aunque los murales tenían una función más pedagógica en realidad, ¿no? Claro, porque justamente, además de que han sido artistas populares, ¿no? Eso es claro. Lo que está expuesto, la mayoría son bocetos, dibujos, uh-huh. Y hay grabados también. También está muy bueno porque hay incluso bocetos de murales que después fueron llevados a cabo, por ejemplo, de Siqueiros, hay bocetos, claro. Hay esquemas, sí. O sea, eso está como está expuesto como parte de la colección, eso uh-huh. está muy bueno. Lo que creo que la Conexión Sur permite es poner en contexto una situación que nos permite entender, lo que está pasando con la claro. muestra original o que al final se imposibilita de llevar a cabo. Uh-huh. Por ahí lo que no hay es un antecedente solamente a través del folleto, en la misma muestra, más fuerte respecto de cuál es esa historia que se claro. está queriendo contar claro. con la muestra. Uh-huh. Eso es una apreciación personal, pero no, digamos está que... bien. Ahí uno parece que empieza a saber una muestra de artistas de una colección de arte mexicano, de arte de Caballete, de los famosos muralistas, y en realidad hay una temática que está cerrando con una problemática que tiene que ver con un contexto político particular uh-huh. y que justamente este año recobra sentido porque justo es un año con cero de nuestro propio golpe militar, claro, digamos, sí, ¿no? Sí, de sí, la sí. época. Uh-huh. Bueno, para bueno. ir cerrando, Marcela, porque ya te robamos mucho tiempo, sabemos que estás dando clase y no te queremos complicar, pero quería hacerte o que nos hagas algún tipo de comentario acerca de, bueno, por ahí repasar para la gente que nos está escuchando la importancia que tiene que el Museo Nacional de Bellas Artes, siendo un lugar que tiene tanta cantidad de patrimonio, ¿no? Artístico, y que sigue siendo gratuito. Sí. Bueno, no sé, cómo, digo, yo no he ido desde el cambio de gestión al museo, no sé, ¿cómo lo viste? Lo vi muy bien. Vi algunos cambios de ambientación, en cosas que hasta me parecen favorables por como las veo yo. Sí. Hay una atenta seguridad personalizada en la sala. Claro. Te permiten sacar fotos, te permiten ir con tus pertenencias, cosa que hasta la última gestión no te permitían. La investigación que sigue haciendo el equipo de investigación, el equipo de curaduría, de museografía, los cuidados en conservación son impecables en el museo. La muestra, si bien es una muestra que no tiene un equipamiento museográfico muy comunicativo, está bien. Es interesante, ya te digo, esta apuesta que hacen a mostrar los documentos de época. Claro. No solamente, digamos, el privilegio de las obras, para que no te quedes con eso. Noté que los textos están en inglés y en castellano. Bien. O sea, están pensando un poco más en el visitante viene de afuera. Que los textos son cortos y son no del todo accesibles en términos de la enciclopedia que necesitas para saber de qué están hablando, pero son textos mucho más cortos de los que usualmente tenían las muestras del museo. Así que, no sé, yo creo que hasta ahora bien. Bueno. Supongo que seguirán así. No, sí, está buenísimo que nos cuentes eso. Sí, que abrieron, perdóname que te interrumpa, que volvieron a abrir la biblioteca, cosa que realmente es invalorable porque tiene muy buen material la biblioteca del Museo de Bellas Artes y no se estaba pudiendo consultar. Así que sí, me parece positivo. Es siempre un museo interesantísimo y esto es un esfuerzo grande porque sé que es costoso, digamos, traer este tipo de muestras. Sin dudas. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo por la conversación. Recomendamos entonces a los y las oyentes que se acerquen a ver esta muestra. Te mandamos un fuerte abrazo y yo te veo pronto en otra relación de nos vemos. Un abrazo. Bueno, Martina, un beso muy grande y muchas gracias por confiar en mí. Hasta luego. Hablábamos con Marcela Andruchow, ella es profesora de la Facultad de Bellas Artes de Museología y Museología 2, que la tengo que cursar el próximo cuatrimestre. Espero que nos pida un trabajo con... No, ya la conozco, es mi profesora hace años. Bueno, no, una genia, Marcela, la verdad es una eminencia en estos temas y muy amablemente nos atendió. Recomendamos entonces la muestra de Rivera, Orozco y Siqueiros, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, totalmente libre y gratuita hasta julio, no sé hasta cuándo. Hasta el 7 de agosto. Recordamos, Avenida del Libertador, 1473, el Museo de Bellas Artes, va a estar hasta 7 de agosto y se puede visitar de martes a viernes de 12:30 a 20:30 y los sábados y domingos de 9:30 a 20:30 con entrada libre y gratuita, así que está como para... Todavía el Museo Nacional de Bellas Artes, bueno, y más allá de ir a ver la muestra, que está apenas uno entra, la sala de exposiciones temporarias está ahí enseguida, pero uno no puede evitar distraerse con lo que es el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, es increíble. Ha sido un museo que compra colecciones asiduamente y por ahí la gente no lo sabe, pero hay muy pocos museos en el mundo con esa cantidad de obras de tanto valor que sea totalmente gratuito. Así que hay que aprovecharlo realmente porque es un privilegio el que tenemos. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Sí. ¿Te parece bien? ¿Quieres presentarlo? Con Mares de los Espíritus. Dale. Porque tienen. Metla, puñet. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Sábado 7 de mayo, desde las 10:30 de la noche. Fiesta Verde. Toca Agua Sucia y Los Mareados. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60, entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados a las 4 de la tarde, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Continuamos con el Berretín Cultural. Son las 9 menos 20 pasadas. ¿Estás bien? Estoy bien. Estaba haciendo chasquidos. Estabas bailando como Audrey. Na, na, na, tal cual, Audrey, bailando. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Tenemos teléfonos. Los teléfonos son el teléfono, porque el tenemos teléfono. Tenemos un teléfono. Y un celular. Y un celular. Un teléfono y tenemos... un... ¿Cómo se dice? Móvil también, ¿no? Teléfono móvil. Sí. Uno sí. Es móvil y el otro no es móvil. Y el otro no. El como que no es mueble móvil... e inmueble. Qué lindo. Bueno, el que es móvil es el que no es móvil es 451-6917. Estamos quemados, me parece. Sí, sí. 451-6917. Estamos desesperados porque llamen y nos digan que el programa está bueno. Claro, por favor. Es que no, como nadie nos llama, nos ponemos sí, mal. Sí, llamen para saludar. Y también tenemos WhatsApp que es 221-670-5190. También tenemos a Ezequiel. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, ahí ando. ¿Todo bien? Ezequiel que anda de re desabrigado, la verdad. Sí. Para el clima este helado. Pero acá adentro está bien. Estoy desabrigado. Ya igual vengo del resfrío, así que no, claro, creo que me agarre. Claro, ya te sentís inmune. Claro. Claro, pero no, no sé es si notarán así. Que mi voz está media carrasposa. Sí, pero ¿qué? ¿Cuándo saliste? Estás sí. Ojeroso. ¿Ojeroso? ¿Qué, estoy también? ¿Estás comiendo sí. Bien? No, probablemente no. No sé, estoy muriendo, no sé. No te estás insinuar. Cuidando, ese... No me estoy cuidando. Voy a toser yo también ahora, a continuación. Ah, necesitamos a alguien que nos venga a alimentar. ¿Cómo se ríen de la tos? Pobre, la profesora Andruchow, espero que no, nunca yo toso escuche en este serio, programa. Luego. Yo toso, me solidarizo claro. Con la profesora, ¿cómo se llama? Andruchow, porque Andruchow, yo tengo que después aprobar musicología. Estoy así con la voz también media claro. Complicada la garganta. Bueno. Escúchame, antes de hacer tu columna, a mí me gustaría que cuentes, porque yo me olvido siempre, sobre la plataforma que salió de la Cueva de Llobet. Exactamente, con la página web La Cueva de Llobet, que es una revista online, digamos, de crítica cinematográfica de acá de La Plata. Sí, que está nuestro amigo Gallego, que le mandamos un fuerte abrazo. Está también Álvaro Gretal. Ah, está Álvaro también, sí, mirá. Están todos los Álvaros. Cuantos. Bueno, lo que estamos intentando hacer es para fin de año poder editar un libro con textos sobre cine inéditos. Claro. De ustedes. Para ir consiguiendo de nosotros, claro. Y de quizás también algunas personas que digamos son relativamente externas, que escriben a veces también para la Cueva de Llobet, pero que no son el núcleo duro, digamos, ¿no? La idea es empezar a conseguir el dinero y para eso elaboramos una plataforma de Ideame. Si ustedes entran a idea.me y buscan en el buscador el libro de la Cueva de Llobet, Llobet se escribe. Van a encontrar ahí, van a encontrar un video explicativo, ¿no? Donde nosotros hacemos la presentación de lo que queremos hacer. Y se van a encontrar con una página donde pueden donar, hay distintos montos que se pueden ir donando y por depende del monto que vos dones tenés una suerte de retribución. Es como un premio, claro. Si donás el monto mínimo te agradecemos en el libro. Si donás un poquito más ya te llevas un libro gratis, un poco más y te llevas una remera, te llevas una taza que te la Cueva de Llobet. Sí, vi que hay unos premios zarpados. Claro. Y bueno, la idea es llegar, de ser posible pasar ese piso que nosotros pusimos de 6.000 pesos, recaudar lo más posible para poder hacer una buena edición de cara a fin de año. Bueno, de este libro que va a tener textos inéditos, es importante decirlo, no es que vamos a reciclar cosas que ya salieron publicadas en la web, va a tener textos un poco más largos de lo que habitualmente se publica en la web. Claro, como una especie de inéditos. ¿Cómo se llama cuando salen? Como un anuario, pero no se llama así. Es otra cosa. Nosotros decimos libro-revista. Libro-revista. Por decirlo de alguna manera, porque de hecho, uno de los montos más altos para donar, si vos tenés un comercio, por ejemplo, podemos incluir la publicidad dentro del libro-revista, ¿no? Entonces, lo manejamos con ese término, decir. Bueno, ya saben, entonces, entren a Ideame, que idea es una página. Idea.me, que, bueno, yo he donado para. Yo lo estoy publicando gente. Ahora. Bueno, buenísimo. Y no hace falta tener tarjeta de crédito. Sí, y no hace falta, no se crean que las donaciones son. En efectivo también se puede donar. Imprimís un cuponcito que te sale, claro, desde 50 pesos. Desde 50 pesos, así que pónganse las pilas. Sí. Así que además es algo muy inédito, digamos, para en general los libros sobre cine se editan o vienen importados o se editan en Buenos Aires, son producciones que se hacen en Buenos Aires. Hay alguna excepción, algún libro que se ha hecho en Córdoba con la editorial Los Ríos, si no me equivoco se llama, y que estaría bueno que de acá desde La Plata también podamos sacar una producción de este tipo, que es bastante inédito. No sé si hay otro libro de análisis cinematográfico que se haya editado en La Plata, más allá quizás de algún trabajo, me imagino, de... Es crítica local. Claro, más allá de algún trabajo que pueda haber editado, no sé, la Facultad de Bellas Artes, quizás de la carrera de Artes Audiovisuales han editado algo, no lo sé, pero creo que es bastante que inédito donen, lo nuestro. Donen, porque 50 pesos no es tanto. No, y con los 50 pesos entonces te agradecen en el libro. Te agradecen en el libro. Y el libro, en principio, ¿se sabe cuál va a ser la forma de publicación, digamos? Eso lo estamos manejando porque depende también de cuánto dinero podamos recaudar, cuál es el... Claro, van a ir viendo porque tienen que llegar primero al monto y después... Claro, no quiero adelantar mucho por ese lado porque estamos en conversaciones. Hay una opción muy buena, pero que es la más cara, y después quizás hay opciones más baratas, pero más que tienen... Bueno, para la próxima columna que vengas, nos vas a contar un poco de lo de... porque no sé si lo sabes. Bueno, después te digo. No, lo del grupo este que se está juntando para producir cine. Lo del clúster audiovisual. Sí, lo del clúster. La próxima columna nos vas a contar de podríamos eso. Podríamos hacer algo de eso, una por una vamos tirando los chivos de que la gente se cope. De hecho, en el clúster pasaron el otro día, les agradecemos, pasaron el video que hicimos nosotros de presentación del proyecto. Ah, muy bien. Lo pasaron, como también lo pasaron en la función de Otra Ventana con Proyecciones de Terrestres. Otra Ventana, exactamente. El miércoles pasado. Bueno, la columna de hoy, ¿de qué va? Quería hablar un poco del cineasta inglés Terence Davis, porque estuve viendo en estos días Sunset Song, la canción del atardecer, que es una película de la que estuvimos hablando bastante el año pasado porque se dio en Mar del Plata, fue el estreno en la Argentina, y estuvo también en el Bafisi hace unas semanas. Una nota, ¿o no? Escribí en la Cueva de Llobet justamente una nota sobre esta película. Que es la penúltima película de Terence Davis, es del año 2015. Él ya hace algo bastante llamativo porque siempre le costó mucho hacer películas. Hay como muchos años de espacio entre película y película de Terence Davis. Y ya para este 2016 tiene A Quiet Passion, que sería una pasión calma, por decirlo de alguna manera, una pasión tranquila, que es una biopic sobre Emily Dickinson. Ah, mira. Es una película que yo personalmente espero con muchas ansias porque... tengo admiración tanto por Davis como por Emily Dickinson, que fue una poeta estadounidense del siglo XIX, una reclusa muy introvertida. Ella no le gustaba mucho salir de la casa ni de la habitación a veces. Ajá. Se comunicaba mucho por cartas, escribía mucho con cartas con sus conocidos, pero no salía demasiado. Y bueno, tiene una poesía muy que en apariencia muy sencilla, pero que es muy compleja. Y es interesante que Terence Davis, además porque es el primer guión original dentro de sus películas de ficción, dejando de lado un documental que hizo, del que ya vamos a hacer una mención, es el primer guión original no basado en una obra literaria previa que él va a filmar en mucho tiempo. Ajá, ¿sí? Ajá. Desde el año 92, que él, dejando de lado el documental que hizo. ¿Cuál fue esa, la del 92? La del 92 fue una película que se llama The Long Day Closes. Fue su segundo, El Largo Día Termina. Ajá. Fue su segundo largometraje. Y está escrita por él, digamos. Fue, claro, es una historia original de él. Y después hizo todas adaptaciones, ahora vamos a ver, de libros o de obras de teatro. Y con A Quiet Passion, si bien está haciendo la vía de una escritora, es un guión original de él, ¿no? Claro. Y bueno, Davis para muchos es el mejor o uno de los mejores cineastas británicos vivos. Uh-huh. Nació allá por 1945 en Liverpool, ¿sí? Es de una familia de clase obrera. Católicos aparte, que es una minoría en Gran Bretaña, la claro. mayoría son anglicanos, sí. Es de una familia católica y eso se nota mucho en sus películas, toda la parte religiosa tiene un peso muy fuerte, opresivo si se quiere. Entre los 16 y los 26 años trabajó como empleado en una oficina de envíos marítimos y como contador, digamos como contador de oficio, sin estudios, no es que estudió contaduría o algo de eso. Y se fue después de eso, se fue de Liverpool a estudiar a la Escuela de Teatro de Coventry. Él empezó su carrera como actor, básicamente. Y después, allá por 1976, ya tenía, calculemos, 75, ya tenía 31 años cuando hace su primer cortometraje que se llama Children, uh-huh. que es inicia una trilogía autobiográfica. Ajá. Él, inspirado en vivencias suyas de cuando era niño, en la escuela, firma este documental Children, quiere decir niños, para los que no saben inglés, donde justamente retrata la vida de un personaje que se llama Robert Tucker, que es como un alter ego de él, básicamente, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta difícil acá? No sé si es difícil. ¿Cómo llega él al cine? Porque él se pone a hacer este. Él, evidentemente, este documental. Era un cinéfilo. Claro. Era un cinéfilo desde joven, desde muy chico. El tema es que venía de un hogar que no, digamos, no tenía una familia de clase obrera, como te decía. Aparte en Liverpool, que no es un polo cinematográfico precisamente en Gran Bretaña. Entonces la tenía muy en contra para iniciarse en una carrera artística, ¿no? Claro. Por eso le costó tiempo poder dejar todo eso atrás. Se tuvo que mudar a otra ciudad, a Coventry, para empezar con el teatro. Y después pudo de a poco también estudiar un poco de cine y conseguir financiación del British Film Institute, el Instituto Británico de Cine. Para hacer esa primera película, ese primer corto que fue Children, ¿no? Igual como yo te decía, le costó bastante ir haciendo películas a lo largo de los años porque sí. 4 años después, recién en 1980, pudo hacer el segundo corto con la segunda parte de la trilogía. O sea, la trilogía es también espaciada, digamos. Claro, no es que fue concebida todo en un solo momento y la filmó todo seguido, ¿no? De 1976 a 1980 con Madonna and Child, Madonna e Hijo. O Madonna y Niño, por decirlo más claramente, donde ahí relata mucho la relación con su madre. Siempre las madres y las mujeres que aparecen en las películas de Terence Davis tienen esta cosa de Madonna sufriente, ¿no? De mujer sufrida y aguantadora, por decirlo de alguna manera, y muchas veces también que se opone un poco a las normas sociales, ¿no? Las convenciones sociales. Y ahí ya también aborda, digamos, la vida de Robert Tucker, de su alter ego, más en la juventud, las frustrantes primeras experiencias sexuales y cosas por el estilo. Y después, en el 83, 3 años después, hizo Muerte y Transfiguración, que es la última parte de la trilogía, donde él se imagina de viejo, ¿no? Ah, y eso es bastante claro. Se imagina de viejo y aparte es una... ¿Estos cortos de que son cortos o sea, cuánto duran? Son cortos medios largos, sobre todo los últimos dos, que yo me acuerde. No tengo acá bien, no tengo anotada la duración, pero no son cortos. Son más tirando a mediometraje, sí. Bueno, ese y la película que viste, para la que escribiste... De la Cueva Llobet, que está fácilmente localizable en internet, digo, si a alguno le interesa. Para si alguien la quiere bajar. Sunset Song. Esa todavía no se estrenó, la de Emily Dickinson. Yo la vi en pelispedia.tv. Ahí está, en Pelispedia, que es la página preferida de Juan Manuel Lara, a quien le mandamos un fuerte abrazo, donde ve todo él. Se puede ver esta película. Sunset. Como todas las películas de Davis, además ambientada siempre en un tiempo pasado. En este caso es principios del siglo XX, más o menos cerca de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la Primera Guerra Mundial juega un rol muy fuerte, como la segunda lo juega en películas previas de él. Sobre una chica que, digamos, va creciendo en un ambiente rural en Escocia. Bien, bueno. ¿Y qué te pareció la peli? ¿Te gustó? La peli está realmente muy bien. Quizás cuando entra el tema de la Primera Guerra Mundial, que ahí es como que la historia grande entra dentro de la historia más pequeña de esta chica que va creciendo en este ambiente rural. Ahí hay alguna cosa un poco como esquemática o media, por decirlo de algún modo, un poco cliché. Pero de todas maneras es una muy linda película. Davis maneja muy bien los climas, las luces, trabaja muchísimo con la luz. Es un maestro en ese sentido. Siempre, digamos, marca los pasos del tiempo, marca estados de ánimo y también la música. Davis es un cineasta muy musical. En todas sus películas siempre se canta mucho. Cantar es una forma de comunión. La gente canta canciones populares de raíz yacera. De los 40, de los 30, de los 40, de los 50, de esa época. Claro. No en esta película, porque esta película está ambientada unas décadas antes, pero en otras películas de él se ve muy claramente ese tipo de canciones populares que se pueden cantar muy bien entre varios, que se cantan a coro en general, ¿no? En Sunset Song también se cantan canciones, aunque más tradicionales, más viejas, ¿no? Che, y te hago una pregunta, a ver si sabes la respuesta, pero no sé. Los ingleses, que son una comunidad muy particular, ¿lo quieren? ¿A Terence Davis? Porque viste que ellos tienen problemas, a veces viste como con las producciones, sobre todo cinematográficas y las televisivas, cuando no sienten bien representada su inglesitud, se enojan. Es como que viste cómo son los ingleses con su propio ser nacional. Es muy prestigioso, ¿no? Davis. Es muy prestigioso dentro de Gran Bretaña. Entonces sabría decir a nivel más masivo, porque en general el cine de él no es sumamente masivo, si bien tampoco es un cine totalmente, no es underground, no es Derek Jarman, por ejemplo, por nombrar otro cineasta inglés que era más under, ¿no? Sí. Más punk. Aparte, sobre todo en las últimas películas, Davis se ha acercado más a un relato más clásico. Claro, porque sus primeros films son más experimentales, un poquito más experimentales. Si vos ves Distant Voices, Still Lives, que fue su primer largo del 88, o The Long Day Closes, la película de la que hablábamos hoy del 92. En esas dos películas hay un trabajo con el montaje muy particular, con la superposición de tiempos, cómo se va mezclando los tiempos pasado, presente, digamos que es más, no es clásico precisamente, no es muy moderno ese trabajo. No, porque por la temática pero a partir sobre todo del año 2000 de una película de él que se llama La Casa de la Alegría, The House of Mirth, que trabaja Gillian Anderson, la actriz que hacía de Scully en Los Expedientes X, que está fantástica en esta película. Es una novela de Edith Wharton, a principios del siglo XX, una mujer que cae en desgracia en la sociedad de Estados Unidos. Y bueno, la película narra todos los pormenores, ¿no? De esta mujer que por desafiar un poco ciertas convenciones sociales termina condenada un poco por esa sociedad hipócrita, ¿no? Es una muy linda historia, una muy linda película. Y a partir de ese film... que Davis hace en el año 2000 es que empieza con una etapa más clásica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más clasicista, relato más convencional, más lineal, no tanta experimentación como hasta la película del 95 que se llamó La Biblia de Neón, que fue la anterior a La Casa de la Alegría. Fíjate que estuvo 5 años hasta poder filmar La Casa de la Alegría, ¿no? La Biblia de Neón es una adaptación de la novela de John Kennedy Toole, que es bastante conocida porque John Kennedy Toole la escribió cuando tenía solamente 16 años. Y que estaba ambientada en Estados Unidos, pero igual es una producción británica, aunque la historia transcurra en Estados Unidos, ¿no? Bueno, tenemos que cortarte. Hacemos siempre lo mismo porque tenés demasiada información. Yo siempre tengo miedo de quedarme corto. Más de lo que podemos sostener temporalmente. Creo que ese ya debería tener su propio programa de cine. Hay que hablar con Radionauta. Vos que estás con varios programas a la vez. Yo no estoy con varios programas. ¿Viste cuando te dicen como si estás con muchas personas a la vez? ¿Viste lo que me dijo? Pero me lo dijo en ese tono. O sea, ay, vos que tenés. Yo lo que quiero decir es que tenés vos... un poco de cola de paja también. Yo para decir en el aire. Es un poco complicado, yo no creo que no me da el cuero para hacer un programa. No, sí, tenés que tener un programa de cine donde puedas desarrollarte esta información. Hay que animarse, mira, yo me animo. Que lo financie el Inca, si el Inca me paga, yo lo hago. Sí, que lo financie el Inca, porque también sucede que la gente no llega a tomar nota, ¿viste? Porque hablamos todo rápido, decimos así, por ejemplo, ahora, hoy hablaste de Terence Davis y está la película que se llama... Muy fácil para ver, Sunset Song. Sunset Song en pelispedia.com, o sea, ya hay tarea para el hogar. Pelispedia.tv. Y si pueden, porque quizás también esté, no la busqué, pero es muy probable que esté, del año 2011, El Azul y Profundo Mar de Deep Blue Sea, que es la película anterior a esta, a Sunset Song, que también es muy recomendable. Transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, trabaja Rachel Weisz, una actriz bastante británica, bastante conocida, y Tom Hiddleston, que muchos lo conocen el papel de Loki en las películas de Thor de Marvel. Es muy hermoso ese hombre. Tienen una relación ella extramatrimonial, está casada con otro hombre y en plena Segunda Guerra Mundial. Sí, él es un piloto de la Real Fuerza Aérea, digamos, es una relación bastante tortuosa y ella desafiando las convenciones sociales, como suelen hacer las mujeres de las películas de Terence Davis, con esta, haciéndole infiel a su marido con este hombre, al que verdaderamente ama, pero que el amor no es tan recíproco. ¿Estás contando a la gente de qué se trata? Sí, absolutamente, sí. No te dejamos hacer sinopsis, te dejamos contar cosas del cine, pero no le cuentes a la gente de qué se trata. No, para que se enganche un poquito. Ah, bueno. Un poquito para que igual se enganche. Te tenemos que parar ahora. Porque el operador nos está haciendo señas de violencia. Está haciendo corte de cogote, ¿no? Corte es cuando a veces te hace así cortar como de tijera y está todo bien. Cuando te hace cortar como de que te va a cortar la cabeza es porque ya fue. Está todo mal. Está muerto. Sacó una navaja. Sí. Ezequiel, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos que economizar los tiempos y vamos a hacer lobby para que tengas tu propio programa. Quédate porque ahora viene la columna de cocina para cocinarte así algo. Así levantamos. No tengo mucho en mi casa. La chicharra, escuchan la chicharra, son las 9 de la noche. Escuchamos Ideas de Babasónicos. Olvídate de mí, ya no somos amigos. Quiero que me quieras igual, como todo en la tierra tiene su nombre. Esto se llama formas naufragadas, viajan a la deriva, al encuentro con la nada misma. Formas naufragadas, viajan a la deriva, al encuentro con la nada. Búscame por ahí, sigo un paso adelante, haciendo que me sigas igual y hacia donde te marches, recuerdes, esto se llama formas naufragadas. 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Continuamos con el Berretín Cultural, las 9 y 5 de la noche, con frío. Acá en el Olga Vázquez, yo estoy congelada, me acompaña Ana Sandy en el otro mic. Hola, buenas noches, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Acá andamos. Estamos re fisura las dos, le cuento a la gente porque por ahí nos falta cierto jolgorio. O sea, si Facundo Pérez estuviera acá, por ejemplo, nos estaría retando. Es decir, loco, es viernes, dale, viernes por la noche, la birra, ¿quién la destapa? Pablo subiría la cortina, así como... Sí, ahí va. ¿No? Pero estamos cansadas, la verdad es que, viejo, con este frío, hacer tantas cosas, cansa, ¿o no? Cansa. Encima hoy hubo una marcha hermosa por el boleto provincial. Así que, sí, estábamos hablando de lo dura que había sido la semana. Una semana complicada. Estaría complicada. El FACA del otro lado haciendo con las manos para arriba. Para arriba, extrañando al cordobés también seguramente. Sí. ¿Cómo andará el cordobés? Yo, bueno, no sé mucho, hace mucho que no hablo con él, pero le mandamos un fuerte abrazo. Le mandamos un abrazo. Está ahí cerca del mar. Sí, va a ser papá el cordobés. Y bueno, de un varoncito, una panza hermosa. Bueno. ¿Te tiene nombre ya? Bueno. No, todavía no. Ah, bueno, se debe estar debatiendo. Seguro que le quiere poner el nombre de la mona, Juan Carlos, claro, y debe estar teniendo problemas. Y está ahí debatiéndolo, yo creo que no va a ganar su moción, por ahí le puede decir mona al bebé, pero no creo que gane, ¿no? Que no gane. Bueno, Anita, ¿qué tenemos para hoy, el frío? Sí, hoy para el frío tenemos, y aparte porque es mes de mayo, mes de los y las trabajadoras, patrio. Mes patrio, también. Así es. Por eso hoy vamos a aprender a hacer locro. Locro que es un... No sabes el locro que comí el primero de mayo. Uy, no te qué puedo bueno. explicar lo que fue. Es muy significativo. Del trabajador, de la trabajadora, impecable. Es muy significativo para nosotros, los y las argentinas, el locro. Sobre todo en este mes que tenemos ahí el 25 de mayo, ¿no? Que se conmemora el primer gobierno patrio. Se suele hacer el locro. Y bueno, estaría bueno porque uno siempre como acude a eventos donde hay locro, pero no sé si mucha gente lo ha hecho o sabe cómo se hace. Y es un guiso prehispánico, se dice, ¿no? Porque es previo a la colonización y es un guiso a base de zapallo, porotos y maíz. Bien. ¿Sí? Después, cuando los españoles lo que vienen a introducir es todo lo que es los chorizos, claro, el cerdo, la carne, ¿no? Como introducir eso al guiso. Entonces, si quieren, vamos con las cantidades primero. Este es un locro para 10, 15 personas. Ah, bueno. Tipo el que vas a hacer vos el sábado que viene. Así es, el sábado que viene festejo mi cumpleaños. ¡Qué lindo! Y vamos a comer locro y guiso de lentejas, un vinito. ¿Cuándo cumplís? 27. ¿Cuándo? ¿Qué día? El 15 de mayo, que es domingo. Ah, mira qué lindo. Sí, suerte. 27 la edad del rock. Bien, hay que sobrevivir a las 27 y listo. Sí, Yo los repasé. ¿Los pasaste? Sí. ¿Fueron lindos? Sí, fueron lindos, sí. ¿Hace poquito los pasaste? Hace poco. Todavía soy re joven todavía. Tengo 28. Muy bien. Bueno, después me contás qué tal los 27. Bueno, dale. Vamos con las cantidades. Entonces, 1,5 kilos de tapa de asado, 1 kilo de cebolla, 350 gramos de huesito de cerdo, 350 gramos de patita de cerdo, todo en diminutivo. Porque es chiquitito el cerdo. 350 de panceta, 350 de chorizo colorado, 500 gramos de maíz blanco, 350 de poroto payares, que es el blanco ese grande, 2 kilos de zapallo, que puede ser el de el cáscara... El zapallo se usa el redondo, ¿no? El claro, verde, sí. El que es verde por afuera. Sí, porque es más fuerte. Claro. Y como esa base de zapallo... Y se hace como una pasta, además, ese. Así es. El locro está hecho cuando ya el zapallo se hizo como un puré, digamos. Así, claro. Sí. Porque tenemos dos tipos de locro, que está el suculento o pulsudo, se dice que es el que tiene mucha carne y poco líquido, y después el huachalocro en quechua, que es el que se hace con poca carne, más líquido, ¿sí? Que quiere decir locro pobre. Porque viene el locro viene del quechua, ¿no? Lucru o ruku se dice. Entonces, seguimos con los ingredientes. Son de 3 a 5 litros de agua, medio atado de verdeo, 2 cucharadas de ají molido, 3 cucharadas de pimentón dulce, 1 cucharadita de pimienta blanca y sal. Después lo ponen, sí, después escuchan la grabación, la ponen para podemos, atrás. Porque no, podemos buscarla y sí. Subirla. Pablo es nuestra community manager. Muy él bien. Va subiendo todo al Facebook. ¿Dónde la busco? En después te la paso si querés. En Google. Así me dice. Porque hay muchas recetas de locro y esta es una propuesta. ¿Cómo es el orden de los ingredientes? ¿Cómo que lo no vamos poniendo en la producto. Olla? Muy bien. Sí, lo primero que hacemos es, si puede ser del día anterior, el maíz y el poroto lo ponemos en agua. Ahí está. Por lo menos 6 horas. Si no es del día anterior, por lo menos 6 horas. Después lo que hacemos es limpiar la carne de grasa y la cortamos en cubitos y pelamos y cortamos el zapallo en láminas. O sea, lo pelamos y lo cortamos en láminas para que después se haga este puré que decimos. Entonces, eso es como lo previo, ¿no? Y lo que también hacemos previo es la salsita. ¿Vieron que el locro se sirve con una salsita de verdeo, sí, rojita? Que está buenísima. Esa se suele poner opcional, ¿no? Porque es media picantona. Entonces, esa salsita lo que hacemos es el medio atado de verdeo, las 2 cucharadas de ají, las vamos a saltear en aceite hasta que quede como blanquita la cebollita, la parte del verdeo. Ahí después le agregamos el pimentón dulce y lo reservamos para que enfríe. ¿Sí? Esa es la salsita. Verdeo y pimentón, básicamente sería. Entonces, lo que hacíamos el día anterior era poner en remojo el maíz y el poroto, cortar la carne, el zapallo, lo dejamos en la heladera para que no se oxide, y hacemos esta salsita. El día que hacemos el locro, ponemos una olla aceite, ponemos el kilo de cebolla cortado bien chiquito, agregamos la carne y el chorizo colorado entero. ¿Sí? Esto es importante para que no se desarme, después cuando ya está hecho el locro lo sacamos y lo cortamos en rodajitas. Siempre que hacemos un guiso con chorizo lo ponemos entero y una vez cocido lo cortamos. Bien, entonces a eso le agregamos las patitas de cerdo y la panceta. Todo eso lo doramos, lo rehogamos y condimentamos ahí con sal y pimienta. Una vez que eso está bien doradito, le agregamos los 3 litros de agua hirviendo, ya hirviendo el agua, junto con el maíz. Bien. Ahí lo dejamos servir 2 horas. Luego agregamos los porotos, dejamos servir 1 hora. 1 hora más. Y agregamos el zapallo y dejamos servir 30 minutos. En total son 4 horas de cocción. Es un trabajito. Es un laburo. Es un rato. Porque son las 6 horas previas de mínima del... Locro para uno, hay que planificarlo, hay que planificarlo. No, pero lo que tiene es que vos podés hacer, ponele como para la mitad de esa receta. Este es para 10, ponele como la mitad. Y después lo vas comiendo, pues ya se va poniendo más rico. Claro, con el tiempo. O sea, le metes un locro tipo de un año y medio, por ejemplo. No, preguntale al Piti, ¿no? Si comió un locro. Los próximos 2 días podés comer. Sí. Ahí. Está buenísimo. No, igual aparte está bueno porque estas comidas tienen de nuestra cocina popular eso, que nos congregan, nos juntan a comer, a compartir, con un vinito de por medio. Ay, qué rico todo. Y a cocinar también, se puede cocinar en conjunto también. Un hambre este programa. Y sí. Esta parte del programa. Esta parte del programa me mata. Bueno, pará, ¿terminó ahí ya? ¿O no? Sí, ahí tenemos el procedimiento, los ingredientes. Claro. Bueno, lo que hacemos después es, tenemos que empezar a implementar eso de subir la receta. Sí. O de armar una especie de fanpage de Anita y con los audios de Ana, como explicando cómo hacerlo. Muy entonces bien. La gente puede repasar. Podemos poner algún tutorial, viste, que están de moda. Estaría bueno. Después de mandarlos a comer podemos también. Eso principalmente. Sí. El sábado que viene. Hoy, hoy cae la cocina calentito, que hace un frío bárbaro. Hoy tenemos calentito, cambiamos una de las entradas que era fría y se introdujo la sopa de cabello de ángel. Sí. Y nos trae tantos recuerdos. Qué rico. Así que como nuevo tenemos eso, ¿no? La entradita y después tenemos guiso también, guiso de lentejas. Bueno, yo no plato que como guiso. Anita, ¿y dónde es tu casa? Así invitamos a los... No, medio imprudente. No. Bueno, Anita, muchas gracias por todo. No, hoy gracias. Estamos medio vista contra apurados. Reloj, perdón. No, por pero favor. Siempre es un placer que vengas estamos a contarnos. Para mí también, siempre es un placer. Las recetas y te elegimos una canción re especial. Para despedirte. Escuchamos a María Elena Walsh, ¿te gusta? Me encanta, bueno, sí. La bagua la de Juan Poquito. Qué lindo. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra. repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho un poquito, canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata, se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho un poquito, canta mucho. Chicharra está llorando, locamente achicharrada. Cuando escucha fue un poquito, que tristísimo la llama. Se casaron enseguida, fue un poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo, entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Estamos al aire con Legalícenla de Viejas Locas, porque ¿quién no quiere, no?, que esta canción algún día se cumpla? Y porque estamos con Pablo y Kimei de Arte al Ataque, que están organizando un par de actividades en relación a la movilización de mañana en favor de la legalización. ¿Es la legalización del consumo o la legalización de qué, concretamente? Despenalización. Despenalización, ahí está. Despenalización, ¿no? Como que es paso a paso en esta... Paso a paso. Buenas noches, hola. ¿Cómo buenas noches. ¿Cómo Pablo, están? Martina, Pablo del otro lado también. Hay tres Pablos. Pablo. Mucho Pablo. Sí. Este hay una es un lindo nombre, Pablo. ¿No? Y tienen más o menos la misma edad, ¿o no? Los tres. Más o menos. No, las cosas ahí. Somos jóvenes, digamos que somos jóvenes los tres. No, qué buena época en que se ponía mucho el nombre, Pablo. Estaba de moda. Una década. Sí, bueno, eso. Son cuando las luchas son en el marco también de la justicia y los avances. O sea, la despenalización primero, para que no sea un crimen, que sea castigado. Por eso la despenalización del consumo. Después sería más adelante la legalización, claro, que plantearía ya plantarse en tu casa, en donde sea. Pero primero la despenalización. ¿En este momento no está despenalizado el consumo? La tenencia. Sí, para consumo personal no te pueden meter en cana. Es medio. ¿Sí? Es un límite medio finito. Porque como que no está reglamentado completamente el consumo personal. Claro. Entonces también queda librado a los márgenes que los que ejecutan la ley quieran hacerlo. Bueno, tenés portación de cara y portación de faso juntas, sí, y está más complicado. Claro. Sí. No, lo interesante me parece a mí por ahí del tema es más que nada que por ejemplo, aunque ponele en mi caso, ¿no? Que no tengo, siempre he tenido el beneficio de poder fumar en la calle, por ejemplo, sin que nadie me moleste, ¿no? Por, bueno, justamente la discriminación que hay desde lo visual, ¿no? Desde el aspecto que una tiene. Pero también sí me pasa que, por ejemplo, sé que corro riesgos teniendo plantas en mi casa, ¿no? Que ahí es por ahí justo el tema más complejo, porque es la verdadera lucha, ¿no? Que es contra quienes, digamos, organizan el narcotráfico, que es poder cultivar. Creo que la marcha de mañana también tiene una impronta muy grande vinculada a la importancia de producir, de autogestionarse, digamos, en este caso el cannabis, ¿no? Sí, es parte de la lucha, digamos, el sacar de en medio a todos los intermediarios mafiosos, digamos. Claro. Ya de por sí la economía de los intermediarios nos caga en términos económicos. Acá es una mafia, planteando de que, bueno, es un negocio clandestino, ilegal, que todos lo conocemos que existe, que mueve muchísimo dinero. Digamos, mueve dinero, mueve poder en los territorios, mueve control. Ha cargado muchísimas muertes. Sobre ha cargado muchísimos, y más que nada jóvenes, uh-huh. jóvenes de los barrios más populares. Entonces sí, la lucha de poder cultivar nuestra propia marihuana, nuestro cannabis, nuestra plantita, como querramos decirle, es una lucha fundamental para luchar por la despenalización y para terminar con todo un negocio que seamos el consumo de la marihuana es la punta del iceberg de ese negocio, ¿no? No es la claramente no se centra en el consumo y en la venta de marihuana el negocio del narcotráfico, pero sí es parte de ese negocio y está bueno poder ir socavándole el espacio paso a paso. Muy bien. ¿Cómo funciona esto, no? De cómo se criminaliza, ¿no? A determinada, digamos, por un lado se hace el negocio y por el otro se criminaliza cuando quieren enganchar algún perejil. Claro. Se lo criminaliza por. Y se hace alto operativo. Sí, sí, sí. Por tres plantitas. Lleva, claro, y lo pasan en Canal 13 a full, sí, ¿viste? Sí. Y sí, se sacaron 15 plantitas a un perejil, digamos. Claro. Entre comillas. ¿No? Sí. Chicos, bueno, y chica, chico y chica. Y bueno, y desde Arte al Ataque están organizando dos actividades puntualmente en relación a este tema, una acá en el Olga Vázquez, las dos acá en el Olga Vázquez, sí. Perdón, me corrijo. Como Arte del Ataque estamos convocando a la marcha también, que es mañana a la 1 de la tarde en Plaza San Martín, para que vayamos todis. Después está durante la noche a partir de las 22:30, ¿no, Pablo? Si no me equivoco, es la fiesta, la festichala acá en el Olga Vázquez, que va a tocar Agua Sucia de los Mareados, una banda amiga, y después una marcha. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. El miércoles 11. Una charla debate también. Que va a estar participando, confirmadísimo, un médico de la Madrid, que ahí están haciendo la experiencia de todo lo que es la plantación y el uso medicinal. Así que nos va a estar contando, en principio, eso. ¿No es el doctor Marcelo Morante, ¿verdad? Sí. Bien. Que bueno, esto ha sido me gustaría hacer un poco de énfasis ahí, porque la verdad que ha sido titular, en todos lados, cuando salió esto de que, bueno, ya desde la. Porque a veces pasa también que hay actores particulares que legitiman prácticas es así, digamos, de distinta uh-huh. manera, que por más marchas que hagamos nosotros y por más grito en el cielo que pongamos, sale un médico a decir, che, pará, realmente tiene uso medicinal, yo voy a investigar, y sí. Cambia totalmente el panorama, porque bueno, así es la sociedad en la que vivimos, pero es muy interesante que se avance en ese sentido. Él va a estar contando un poco esas investigaciones aquí. Sí, la idea es como poder que nos compartan, ¿no?, la experiencia que están uh-huh. llevando adelante específicamente en la localidad de La Madrid, que nada, ¿no?, en un lugarcito de la provincia de Buenos Aires, se empieza a dar esta investigación, esta iniciativa. La idea también es poder ponerlo en lugar a todo eso, ¿no? Claro. No tomarlo como hechos aislados, sino, bueno, ¿qué implica para todos los que y todas las que venimos luchando por la despenalización de la marihuana, fomentando el autocultivo, que se empiece a tomar esto como una política de Estado? Uh-huh. ¿No? Que felicitamos, aplaudimos, claro. Y por eso invitamos al doctor. Pero bueno, también conocemos lo que viene sucediendo en Uruguay, ¿no?, con la despenalización y lo que se avanza. Y ya se empieza a hablar por atrás, bueno, los negocios con Monsanto, de registrar la semilla. Sí. Digo, siempre este sistema nos abre una puerta y nos cierra 5 o 6 portones en la cara. Sí. Entonces, claro, bueno, sí, la idea no es negar, bueno, no, como es un médico y es un municipio, está todo mal. No, nos parece genial que se empiece a avanzar desde el Estado, de las instituciones, en hacer visible toda una realidad, digamos. No es la primera vez que se va a hablar de la marihuana como uso medicinal, incluso hay muchísimas organizaciones que ya lo vienen tomando. Hay una organización que se llama Mamá Cultiva, uh-huh, que son madres de chicos que necesitan tratamientos especiales con marihuana, que nada, se organizaron entre las madres para poder plantar porque el Estado se los prohíbe, porque no hay ninguna forma de acceder. Entonces se organizaron como madres y tienen su propia producción de marihuana. Sí, a veces, perdón que te interrumpa, pero a veces hay cosas tan obvias y parece mentira que no salte la ficha en la gente, ¿viste? Cuando, tipo, por ejemplo, no sé, aumenta la nafta y el ministerio de digamos, que regula eso, tiene acciones en Shell y la gente, tipo, no se da cuenta, ¿entendés? Tipo, ¿quién está perdiendo, quién está ganando? Bueno, como con esa misma lógica, la industria de los medicamentos, digamos, sí, que es uno de los negocios más turbios de la humanidad, digamos, cómo especula con la salud de la gente, ¿no? Permanentemente salen noticias, además, de sobre eso. Sí. La relación directa que hay entre que la marihuana, a su vez que está prohibida, ¿no?, o penalizada, sustenta el narcotráfico y que no se reconozca desde la comunidad médica o desde la comunidad, digamos, farmacéutica, que está comprobado que tiene, digamos, incidencia directa en mejorías concretas en la salud, sobre todo de enfermedades muy graves. Y parece mentira a veces, ¿no? Como cómo no, esas lógicas no son visibles, digamos, al toque para la sociedad, que sigue condenando en muchísimos casos y sigue viendo a la marihuana como el flagelo de la juventud que lleva al delito, digamos, ¿no? Un trampolín al delito, exceso. Es un trampolín al exceso. No, lo que es terrible, digamos, es que la droga porque una pastilla que uno se toma, que se la da el médico, cualquier cosa que te da el psiquiatra, digamos, es una droga a veces muchísimo peor o mucho más jodida que la marihuana y genera muchísimo más dependencia. Como para la venta hay digamos, una voz que está legitimada para la venta, que incluso toda la gente la legitima, y de repente cuando uno quiere hacerlo por motus propio, pasa lo mismo en un montón de situaciones, ¿no? Cuando uno lo quiere hacer por motus propio, tener un contacto con la tierra, también es eso, es tener un contacto, uh-huh, para muchos chicos es un principio de cultivar algo. Y eso es también sacarse de encima un poco toda la sociedad que te dice cuáles son las estructuras que te dicen lo que está bien, las estructuras que te dicen lo que está mal, cuando nos están sacando la posibilidad de autosustentarnos, de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Sí, está bueno todo esto también para marcar que lo prohibido es un buen negocio, claro, digamos, sí, ¿no? Bueno, es ilegal, está prohibido. Se cobra más, se tiene el monopolio del mercado, digamos, ¿no? El narcotráfico en este caso. Pero es algo muy parecido a lo que pasa con la lucha por la despenalización del aborto. Claro. El aborto clandestino cotiza mucho más que un aborto libre y gratuito en un hospital. Lo mismo el consumo de marihuana, digamos, cotiza más que esté prohibida, que te la vendan los que pueden manejar el mercado y no que vos la tengas en tu casa tranquilo en una maceta. Y esto de que la gente lo va a hacer igual, además, o sea, lo va a hacer escondido, digamos. Sí, estábamos hablando mucho de eso cuando pasó lo de los chicos que murieron en Costa Salguero. Bueno, es un tema que está bueno también porque cuando pasan estas cosas saltan, y enmarcarlo en otras luchas me parece que le da ahí, bueno, lo que decía Pablo recién, ¿no? Le da otra mirada, ¿viste? Otra óptica, decir, bueno, loco, pasa con esto, o sea, démonos cuenta que en realidad, digo, yo creo que generacionalmente, y a esto responde un poco lo de la charla también del miércoles, hay cosas que empiezan a, caretas que se empiezan a caer, ¿no? Como que el tiempo va erosionando eso, y es interesante que Olga lo esté acompañando ese proceso, así que está bueno que las actividades sean acá. También porque acá circulan muchos pibes también, que bueno, por ahí son espacios donde está bueno formarse también. Hay que saber sobre esto para digamos, consumir responsablemente también, ¿no? Por eso, y si quieren encontrar más información del evento, pueden fijarse ahí en Facebook, el Facebook de Arte al Ataque. O buscar el evento directamente también, que es Semana Verde. Se llama Semana Verde y recordamos, tenemos mañana la marcha a las... a la una. A la una de la tarde en Plaza San Martínez, ¿no? Sí, ahí sí se concentran. Después tenemos una fiesta acá en el Olga, que se llama Fiesta Verde, 22:30 horas, todo es temprano ahora en el Olga. La entrada va a estar $50. Y el miércoles a las 8 de la noche, la charla con el doctor Marcelo Morante de General La Madrid. Y quienes invitan son Arte al Ataque, que les agradecemos mucho por haber venido. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mañana luchala, después la fetichala, y el miércoles la chala debate. La chala debate. Muy bien. Muy bien. Bueno, nos despedimos entonces de Kimei y de Pablo, de Arte al Ataque. Kimei es compa estrella de Una Tarde Descalza, sí, que ha estado... Qué nervios, fue una semana de nervios. Fue una semana, sí, pero estuvo muy bien, sí, me parece. ¿Vienen descalzas? Venimos, no. De calzas. Ah, de calza, no descalza. Nosotros los despedimos a los chicos con una muy bella canción, obviamente referida al tema, pero no quisimos caer en... Sí, es un lugar común, es un lugar común, pero es una linda, es como de cuna. Escuchamos a La Vela Puerca, Mi Semilla. Fumé marihuana hace 5 minutos y... La vida no quiere que crezcas, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado y que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, te voy a vender, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo tuyo es pa' dar. Vino un duende, me parecía loco, y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá y vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro el rojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener para tener a ti. Muchísimas gracias. Miro de rojo las hojas, ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener para ti. Un aplauso para Lale, por favor. Gracias por las voces, ¿eh?

Pero él está en un lugar mejor. Él está en un lugar mejor. Nosotros estamos acá, que es un buen lugar, que es Radio Nauta FM 106.3. Y hoy recordaremos la salida, digamos, a las calles del tercer disco de Los Piojos, llamado Tercer Arco, precisamente, que hoy cumple, este año 2016 cumple 20 años. 20 años que salió. Sí, parece que fue ayer. Parece que fue hace 20 menos. 20 años, no es nada. En 1996 salió este disco, que fue el disco consagratorio de la banda Los Piojos, que hasta ese momento era una banda de barrio, hay que decirlo. Sí. Habían sacado dos discos, Chuck to Chuck y Ay, Ay, Ay, pero realmente eran una banda muy chica en ese momento. Una banda formada en 1987 en la ciudad Jardín de Lomas del Palomar. Es el oeste del Gran Buenos Aires. Es el oeste, es una ciudad muy linda y de ahí salieron muchas bandas. El semillero es de ese lugar, de Hurlingham, salen Las Pelotas, claro. Divididos, MAM. Sí. Los Piojos, por eso se dice que en el oeste está la jite, ¿no? Exactamente. Los Piojos, si hay una, digamos, de las bandas del rock nacional, ¿no? Pero digo, si hay una banda popular, o sea, sacando a Los Redondos, ¿no? Que obviamente no tienen punto de comparación, son Los Piojos. Realmente han tenido una identificación con lo popular, con lo barrial, con la pibada de los 90, que ha sido muy difícil de emular en otras agrupaciones. Ellos mismos, después, ahora lo vamos a escuchar a Ciro propiamente hablando, pero hay un video que hemos compartido hoy para darle publicidad al Berretín, en el cual a Ciro lo filma en el año 93 Polo Secchi, que bueno, fue un gran periodista que hacía otra cosa en los 90, que viajaban arriba de los trenes, bueno, pibes de barrio, ¿no? Claro. Y eso está muy reflejado en sus letras, en el menemismo, ¿no? Pleno menemismo, ellos eran una voz para los pibes de barrio, digamos, ¿no? Sí. Y las pibas. Sí, también en esa época se escuchaba la renga por ahí, claro, ¿no? Como exactamente. En ese entorno. Lo que tenían Los Piojos, y que se nota mucho en este disco Tercer Arco, es la mixtura de estilos rioplatenses, ¿no? Ellos retomaban muchísimo lo que es el candombe, la murga, mucho más que por ahí otras bandas como la Renga, por ejemplo, claro, que hacían un rock más, digamos, rock and roll, sí. O Las Pelotas, bueno, Las Pelotas tenía un poco más, pero lo novedoso de Los Piojos en su momento, y que justamente en este disco es donde explota, con canciones como Verano del 92 o la que estamos escuchando, por ejemplo, Todo Pasa, es esa mixtura que logran, que habilita a la cuestión de bailar, ¿no? Las canciones de Los Piojos son muy para bailar, más allá de la buena lírica, ¿no? que tienen las letras de Ciro, era una música que se prestaba mucho al baile, y también que contó con muy poca, a sus comienzos, difusión radial, uh-huh, y televisiva, prácticamente no tuvieron. Era enganchar los cassettes. Hasta este disco, digamos. Era enganchar los cassettes en distintos lugares. Ah, y también que las letras son muy de barrio, o sea, de alguna forma también representan la identidad barrial de distintos lugares, se puede decir, del conurbano bonaerense, uh-huh, después se hizo un fenómeno nacional, ¿no? Exactamente. Si te parece, tenemos dos unos audios muy cortitos de Ciro, que habla justamente de lo que fue para ellos el menemismo, ¿no? O sea, qué significó esto de levantarse su banda desde la nada, digamos, ¿no? Claro. Escuchamos. Para mí fue muy doloroso toda la época de Menem, porque, y lo decía en las letras, Pampa, cerrá las piernas, te quiero libre del castillo que gobierna. A mí me resultaba doloroso la sensación de que había algo que marchaba muy mal. También fue un motor de composición, porque era gritar contra algo que para mí era evidente, y creo que de alguna manera contribuimos a cambiar la conciencia de pibes, una manera de decir, hay otra realidad, hay otras posibilidades. El proceso de crecimiento de Los Piojos fue totalmente lineal, siempre fuimos creciendo, pero fue lento, fue muy lento, no tuvimos nunca el respaldo de un periodista de rock, ni una compañía multinacional, nada, nunca tuvimos una palanca de nadie real. Y hablaba Andrés Ciro Martínez, muy cortito, ¿no? Pero bueno, esto que mencionamos, qué significaba, ellos también eran pibes en los 90, al fin y al cabo, pibes de barrio, de 20 y pico de años, el haber hecho canciones, ellos a la altura que sale Tercer Arco ya tenían 10 años como banda, claro. O sea, no es que recién empezaban y es su tercer disco recién, y es el único que logra, bueno, después ellos cuentan, ¿no? Hay muchas entrevistas para ver, pero bueno, después de Tercer Arco todo cambia para siempre porque justamente ahí están sus grandes hits, digamos, ¿no? Pero en un momento Ciro dice, no queríamos tocar Verano del 92 porque primero nos tenía hartos de escucharla, claro. Y por otro lado porque no queríamos que la gente creyera que nos habíamos vendido a algo que, digamos, que ya estaba fuera de nuestro control, ¿no? Sí, algo que le pasa mucho a las bandas, uh-huh. ¿no? Le pasó a muchísimas bandas. Bueno, hoy hemos decidido homenajear a este disco, más que al disco, a los Piojos, sí. En realidad, como una de las bandas que fue una salvaguarda en épocas dolorosas también. Los Piojos se separan poco después de la crisis del 2001, 2008, creo, 2009 se separaron, pero bueno, en ese momento en el que estuvieron sonando fuertemente, fueron fundamentales. Y también está bueno esto que decía él, de que bueno, es una banda que se construye desde el vivo, ¿no? O sea, desde el ritual, desde el encontrarse para ir a verlos tocar, y eso es un proceso tiene interesante mucha mística, también, ¿no? Tiene mucha mística, sí. Exactamente. Y esto de los colores juega mucho con lo estético también. Sí, lo de los colores es muy interesante porque usan para cada disco color, bueno, sí. Chuck to Chuck es negro, después está Ay, que es rojo, Tercer Arco amarillo, azul es azul y verde paisaje del infierno. O sea que hay ahí también una cuestión conceptual de los colores primarios. Recordamos, si querés, la formación de Los Piojos: Andrés Ciro Martínez en voz, armónica, guitarra y coros, Daniel Fernández en guitarra y coros, Gustavo Kuplinski, guitarras, bajos, bandoneón y coros, Miguel Ángel Rodríguez, bajo y coros, y Daniel Buira, batería, percusión y coros. Han tocado también con otros, ¿no? Como coros, esa versión de Agua tan famosa que la hacen con el coro, un coro de niños. Bueno, ahí tienen con versiones con Mimi, sí. Maura, bueno, con un montón de artistas, pelotas, dale, con las pelotas. Si te parece, hemos elegido una canción sola del disco para cerrar este breve homenaje en el que hemos extrañado mucho al Faca. ¿Y cuál elegimos? Elegimos una canción que no es la más conocida, obviamente, del disco, porque si no hubiéramos elegido El Farolito, Verano del 92, pero que para mí tiene una onda zarpada y la verdad que la pones en una fiesta y explota, así te digo. O sea, pones esta canción en una fiesta y explota porque tiene una onda ahí que es alucinante. Escuchamos. Me encanta. ¿Vos te gustaban Los Piojos? ¿O no? Sí, a mí me gustaban Los Piojos y sí, obvio. Bueno, ¿fuiste a ver? Nunca los fui a ver, ¿no? Ah. Ay, pero me da vergüenza decir. No, ¿por qué? Y porque sí, ¿cómo no me voy a ver a Los Piojos? Es como bueno. Una cosa, como viste esa espina de que te queda. Te sí, quedó. Y sí, claro. Que se le va a hacer. Bueno. Pero sí, obvio, sí. Y viste que uno de vez en cuando agarra un disco y lo pone y recuerda. Está bien. Sí, yo hoy cuando armé esto, la verdad me puse re nostálgica y sí. Me escuché todo. Y de sí. Hecho, homenajé a algunos que había perdido en el camino. Escuchamos entonces de Los Piojos, del disco Tercer Arco, Muévelo. Corvas son de memoria. muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo. Yo te digo, nena, que lo vamos a hacer. Yo te digo, nena, lo vas a creer. Yo te digo, nena, que la nena no va a alcanzar. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Bueno, continuamos con el Berretín Cultural y en este momento el taller de poesía Marta, o sea, el taller de poesía de Olga Vásquez, ha tomado el estudio. Y para compartir poesía, que hacemos todos los jueves, así que estamos con Mary y con Juan, bienvenidos. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Hola Martina. Rezagada a un costado, ¿se escucha? Se escucha un poquito, Martina. A partir de este momento, el programa es de Marta. Se llama Marta, el taller de poesía. Nunca supe bien porque se llama Marta. Es manija artística rebelde trabajando amor. Ah, muy bien. ¿Cómo Pablo? No vas a saber? No, era para que lo diga él. Parte de la historia. Claro. Bueno, y vamos a escuchar algunos de los poemas que escribimos en el taller. Si les parece, cuando ustedes gusten. Por supuesto. Por su pollo. Bueno, voy a empezar yo, me mandaron al frente. Bueno, voy a leer un poema de producción del taller, obviamente. Se llama Instrucciones para usar una pala. Primero, antes que nada, predisponerse a trabajar. Quitarse todo rastro y huella de vagancia del cuerpo. Teñir la piel. No hay que olvidar que cuanto más oscura sea la piel, más apto para el trabajo estará. En caso de que la piel sea demasiado blanca, entonces reducir el tiempo de trabajo. No sea cosa que se produzca algún agravio a la superioridad étnica histórica. Ahora se procederá a describir las partes de la pala. La pala tiene un mango largo y una manija en forma de D mayúscula caída de panza. El mango suele ser largo. ¿Qué cuánto de largo? lo suficientemente largo como el tiempo de trabajo que haya que cumplir. Si se trabaja 8 horas, será medianamente largo. Si se trabajan 12 horas, será muy largo. Si se trabajan 14 horas, la pala será infinitamente larga, tanta como el río de sudor que viene soltando Adán, que según los cristianos tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Dicen que no todes, somos descendientes de Adán, porque no todes sudan para ganar su pan. Para eso, supuestamente, está la pala, que tiene en su base un fierro plano, cuadrado y fino, tan brillante, tan lleno de sol absorbido, tan mojado de la transpiración del África exiliada. La pala tiene forma de P mayúscula. La punta de la P debe clavarse en el suelo. La pala tiene forma de P, de pena, de penuria. La pala debe clavarse suavemente pero con firmeza en el planeta Tierra, en esta Tierra que le dio hogar, que tiene que pagarse la persona por haber nacido destinada a sudar con la pala, destinada a ser oprimida como la pala a la Tierra. Bueno, hemos escuchado un poema de Juan Manuel y ahora podemos escuchar a Mary, que también trajo poesía para compartirnos. Escuchémosme. Bueno, voy a leer un poema que escribí ayer, digo, para promocionar que el taller es los jueves, por ahí. Y escribimos en vivo y en directo los jueves, porque estamos vivos y directos. Exactamente. Antes de empezar, quiero decir que este poema lo escribí antes del 10 de diciembre, por si... que es importante el contexto. Perdón la interrupción. No, está muy bien. Bueno. Lo que importa. Espalda curva de piedras hundidas. Caricia áspera e insensible. ¿Dónde quedará el suspiro de una mente? ¿Dónde? Perdida entre hojas de traslúcidas, espaciales. Otro mundo. El mundo es cuerpo. Somos cuerpo. Bueno, qué lindo. Bueno, ¿quieren leer uno más? ¿Llegamos? ¿Producción? Uno de Pablo. Sí. Uno de Pablo, ¿o no? Ah, pero ¿tenés? Yo no traje, chicos. ¿Cómo? No, me están mandando al frente. ¿No te sabés de memoria? Voy a leer de memoria un poema que escribí hace un tiempo. Fue uno de los primeros poemas que escribí cuando me decidí que me iba a dedicar a hacer poesía. Ah, mira. Así que bueno, lo recuerdo y lo voy a leer. Lo voy a contar porque no lo voy a leer, perdón. Bueno, va, ¿eh? Miro mis manos, mis pies, mi cuerpo, y pienso que por alguna razón no puedo mirar mi cara sin dejar de mirarme. Hermoso. Muy bien, lindo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Pablo? Sí. ¿Cómo...? Nos convertimos al revés, ahora ustedes... ¿Cómo? ¿Por qué tenés el pelo tan lindo? ¿Qué shampoo usas? No, no, bueno, sí. ¿Cómo haces para acordarte tus poemas de memoria? No, es que me acuerdo de ese solo. ¿Te acordás de ese solo? Sí, sí, ah. Sí, otro más. Pero porque son cortitos, pero claro. Supongo que tenés que hacer un... Vamos a hacer un ejercicio de esos. Así que a los oyentes les comentamos que el taller de poesía está cerrado, así que no pueden venir porque ya viene mucha gente, pero si se acercan y vienen y comparten algo, igual pueden entrar y participar. O sea que sí pueden venir. Los jueves a las 8 de la noche en el Centro Cultural Olga Vázquez. Y ahí escribimos, nos leemos y nos queremos. Nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Bueno. Le agradecemos a los chicos por haber... a los chiques por haber venido al Berretín Cultural. Siempre es un placer contar con las lecturas del taller. Nosotros nos tenemos que ir yendo ya, lentamente, porque está la gente de ahorita. Que está llegando. Que ya está ahí, acá. Está afuera. Está acá. Está solo el negro esta noche. ¿Te trajiste vino, negro? Nos quedamos con el negro. ¿Te trajiste vino? Sí, por supuesto, se trajo su vino para hacer este programa. Vamos. que es un programa que le da mucha preeminencia a la música folclórica y a de no solamente Argentina, sino que también recorre ahí algunos ritmos más latinoamericanos también, y que va a, en esta nueva etapa, con un elenco que estuvo el año pasado, pero que ahora se reafirma ahí en la conducción y en la producción de... Hay una mano de Lantulio igual, ¿no? ¿Segundo o tercer programa? Es el segundo, me parece. El segundo, ¿no? Sí. ¿Segundo? Segundo. Sí. El tercero, perdón, negro. Bueno, suerte. Disculpas. El tercero. Nosotros, Pablo, nos tenemos que ir. Fue un lindo berretín, sí, ¿o no? Sí, fue la verdad que muy, muy cálido. Sí, estuvo bueno. ¿La pasaste bien? Sí, yo la pasé bien, ¿vos? Bueno, vamos a aprovechar para mandarle un fuerte abrazo con besos a Sofía Urosevich, que hoy nos olvidamos de saludarla al comienzo, que siempre la estamos esperando. Y a todos los radio oyentes, radio escuchas y radio... Sí, a toda la gente que nos escucha, porque no tendría sentido esto si no estuvieran del otro lado. A todos y todas los compañeros y compañeras de Olga Vázquez, que son quienes verdaderamente constituyen el espíritu de esta emisión radial. Nos encontramos el viernes que viene a las 8 de la noche en el Berretín Cultural. Nos vamos con un tema, ¿o no? De Monstruo. Sí, con un tema de Monstruo que se llama Las cosas que fueron antes. Será hasta la próxima. Cuando te limpies, lava las heridas que dejó. El domingo de tarde que nos atrapó y nos acobardó. Convencí a tu cuerpo de que no fui yo el que enfrió el abismo para ver mejor, el que cambió lo mismo para ser un dios sin voz. Hoy que es mejor perderme y encontrarte. Pienso en las cosas que fueron antes. Por error fuimos invocando la reencarnación del dolor que no soy. No fingamos más, no existe la llamada que nos va a salvar. Si hay que sangrar, se sangra. Perderme y encontrarte. No pienso en las cosas que fueron antes. Hoy es mejor perderme y encontrarte. No pienso en las cosas que fueron antes. No pienso en las cosas que fueron antes. Hoy que es mejor perderme y encontrarte. No pienso en las cosas que fueron antes. para volver a escuchar el Berretín Cultural. Radionauta.com.ar